Guarichas Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Angie, María Beatriz y Pablo. Tejiendo redes, rompiendo fronteras. Guarichas Insurrectas. Buenas tardes, qué gusto acompañarnos en un jueves más de Guarichas Insurrectas. Estamos todos juntos aquí para discutir temas importantes. Hay un tema en especial que concita nuestra atención y nos ha preocupado. De hecho, por ahí empezamos nuestra lucha en las aulas, nuestra lucha en la universidad contra toda forma de acoso y de violencia. Soy Natalia Angulo Moncayo, el programa de hoy estará buenísimo y les doy la bienvenida. Hola, hola, les saluda Pablo Verde Soto, una vez más acompañándoles aquí en Guarichas e Insurrectas. ¿Listas, listos, listes para el programa de hoy? Hola, hola, bienvenidas y bienvenides a un programa más de Guarichas e Insurrectas. Les saluda Mariana, bienvenides. Buenas tardes, un jueves más con Guarichas e Insurrectas. Les habla Milena Almeida. Un gusto estar con ustedes. Muy buenas tardes con todos y todas. Soy María Beatriz y estoy muy contenta de estar un jueves más en Guarichas e Insurrectas. Hola con todos y todas, soy Angie. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante sobre el acoso en medios sociales y vamos a empezar con una canción muy movida. Esta es Titanium. Titanium es una canción realizada por el DJ francés David Guetta con la colaboración de la cantante australiana Sia. Titanium alcanzó puestos dentro del top 10 en varios países, pues también asombró su video musical. Este video trata de una corta historia de un niño con superpoderes, que tras destruir su colegio huye de su casa y de todo el mundo. Le persiguen por hacer tal hazaña. No sabemos si el niño se trata de un personaje desaparecido de héroes o es el símbolo culminante de esta nueva generación de adolescentes que buscan un futuro profesional alejados de la escuela. Vamos a escucharla. Soon her machine. Opiniones diferentes, críticas y conscientes, opiniones de mentes insurgentes. Bueno, ya estamos de regreso luego de haber escuchado la fabulosa canción de David Guetta. Como ya lo mencionó Angie anteriormente, el tema de hoy se trata acerca del acoso a través de medios sociales en las clases online. Esto a propósito del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, que se celebra justamente hoy, jueves 5 de noviembre. Hoy traemos una invitada muy especial y damos la bienvenida ya a este programa. Empecemos. Bueno, y como dijo Mabe, el tema de hoy es importante y nos toca directamente, porque así empezó la lucha, así empezó Guarichas Insurrectas, que tiene antecedentes, digamos, mucho más atrás en el tiempo. Siempre hemos sido un grupo de profesoras que nos decantamos por esta lucha en contra de toda forma de violencia y de acoso en las aulas universitarias. Así nacieron varios proyectos, entre esos en su momento Universidad Púrpura y ahora este proyecto tan bonito y de nuestro corazón que se llama Guarichas Insurrectas. Y es por eso que cuando estamos recordando el Día Internacional en contra de la violencia y el acoso en la escuela, incluido el acoso a través de medios digitales, estamos hablando básicamente del tema con el que surgió este proyecto, con el que nace esta idea. Y qué mejor, y nos llena de absoluto orgullo y alegría y emoción, entrevistar hoy a una estudiante, a una mujer luchadora, a una mujer valiente. Ella es Abigail Escobar Corrales, estudiante de Derecho en la Universidad Central del Ecuador. Forma parte de la coalición feminista universitaria, que además es voluntaria en Salvas Ecuador. Pero déjenme contarles algo sobre Abigail y también sobre la coalición feminista. En otras oportunidades hemos entrevistado a Yubi Fuentes, que es la coordinadora, entiendo yo, de la coalición. Pero esta es una coalición bien interesante porque es un grupo de estudiantes que también luchan en contra de toda forma de violencia y acoso. Y Abigail específicamente es la generadora, ella propuso esta idea de en las aulas online se dice. Si ustedes se fijan en la página de Facebook de la coalición, ustedes van a ver que se van recogiendo desde hace algunas semanas algunas frases, sobre todo de profesores varones. Luego Abigail me corregirá si esto no es solo en profesores varones, pero son las que yo he visto, porque dice, un profesor dice. Dicen cosas terribles, ¿no? Como, por ejemplo, ¿por qué no prende la cámara? Es que debe estar con una hembrita, más bien deje ver. Y cosas así que están ocurriendo. Abigail es quien propone esta idea y de nuevo me toca directamente a mí, porque en algún momento junto a un grupo de estudiantes ideamos una campaña que se llamaba En la Faxo se dice, donde también denunciábamos formas de violencia y acoso por parte de o desde la comunidad universitaria en general, es decir, podía venir desde docentes, estudiantes, personal administrativo, autoridades, etc. Bueno, me he extendido un poquito, pero es que para mí sí es importante porque este tema es, como les decía, es necesario, es un tema fundamental. Abigail, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenida a Guarichas Insurrectas de esta tarde. Muchas gracias por la apertura, muchas gracias por abrir estos espacios en los que los colectivos podemos contar nuestro trabajo, podemos visibilizar lo que hacemos y nuestros proyectos. Me parece súper interesante también su propuesta. Y bueno, el proyecto de En las Clases Online se dice, nace como una respuesta a la necesidad de visibilizar la violencia de género que existe dentro de las universidades públicas y privadas. Entonces, dentro de nuestro proyecto, como tú ya lo dijiste, hemos podido recolectar varias frases violentas, sexistas y que acentúan roles de género. Y entre estas tenemos, yo he elegido las que más han impactado al público, las que más nos han impactado. Sin embargo, todas son importantes porque todas tienen un trasfondo, ¿no? Todas nos ayudan a visibilizar la violencia. Entonces, la primera frase que escuchamos es, con esa carita debería seguir administración, no una ingeniería. Wow. Imagínate. Abigail, sobre esta iniciativa, a mí me gustaría que antes de entrar en el tema específico que es en el que nos vamos a detener muchísimo más, pero quizás empezar preguntándote cómo ustedes a través de esta identificación, a través de esta selección de frases, han detectado cómo opera el agresor, en este caso, a través de estos medios digitales. Realmente, la virtualidad nos ha puesto ha puesto nuestra privacidad en evidencia. Entonces, esto no es diferente, porque tenemos, el agresor tiene acceso a la víctima a través de un clic. Entonces, tiene acceso a su número de celular, tiene acceso al chat privado, tiene acceso a fotos, tiene acceso al Facebook, tiene acceso a diferentes cosas que tal vez en la presencialidad no haría mucho caso, ¿no? Pero sin embargo, como estamos en este entorno virtual, tiene mayor acceso. Y esto lo hemos visto con un caso. A mí me gustaría contarles que supimos de un caso en el que un docente escribe al chat privado de un estudiante y le comenta lo linda que está en su foto de perfil. Y posterior a esto le pide una foto para él. Entonces, es como esta interpelación va directamente. Y ya vamos a hablar por qué lo hacen ahora así, ¿no? Porque ahora no les interesa tampoco que las clases sean grabadas o que haya mucha gente en las clases o que les puedan denunciar. Porque en realidad es eso, ¿no? Se sienten protegidos, se sienten, yo digo que están blindados con un escudo del silencio patriarcal, del pacto patriarcal. Porque en realidad en las universidades entre todos se deben favores y entonces yo no doy paso a la denuncia porque tú eres un buen docente y esa cátedra es difícil y entonces yo no hago nada por la denuncia. Entonces hemos podido identificar que tienen, que dentro de nuestro proyecto también hemos podido identificar que tienen como este modus operandi. Ajá, este modus operandi en el que están seguros que nadie les va a sancionar. Nadie va a hacer nada y tampoco tal vez pueden pensar que las víctimas por miedo no van a denunciar. Entonces, y tenemos esto, me gustaría contarles que en la primera publicación que hicimos del proyecto, nosotros pusimos una frase que nos enviaron que dice, no es lo mismo decirle perrita que zor. Oh, entonces, wow. Las personas que nos siguen identificaron rápidamente al docente que emitió esta frase, ¿no? Y entre los comentarios ponían comentarios personas egresadas y se asombraban de que el docente después de tantos años sigue impartiendo clases y teniendo la misma actitud. Entonces, los agresores no cambian, los agresores tienen la seguridad de que nadie les puede mover, de que su puesto está seguro, de que las víctimas por algún motivo no van a denunciar, entonces siguen perpetuando estas violencias. Yeah, okay. En realidad, este tema es un tema muy terrible y para hacerte la siguiente pregunta quisiera partir de un testimonio propio, de una experiencia propia. Bueno, también esto no se da solo en las universidades. Yo entrenaba taekwondo en la concentración de Pichincha, era seleccionada y un profesor que tenía un cargo, como decir, ya estable, él se comportaba con nosotras como un amigo en los entrenamientos, en los viajes y así. A partir de eso, él nos envió solicitud al Facebook. Sabíamos conversar normalmente. Bueno, un día me dice, ¿y me podrías decir qué tal me queda esta ropa? Y yo, bueno, claro. Cuando Paz me envía una foto de su miembro y yo me quedé así como que, ¿Qué pasó? Le cuento a mi mejor amiga y ella me dice, sí, a mí también me pasó lo mismo. Entre las dos no sabíamos qué hacer, cómo actuar. A mi amiga le daba mucho miedo, yo les conté a mis padres. Mi papi enseguida fue con capturas a la concentración. Le hicieron entrar a una reunión con todos los directivos y no pudimos hacer nada. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo yo debía o cómo las chicas debemos actuar en ese instante, en primera instancia, ¿no? Y cómo posteriormente, de forma legal, podían actuar mis padres, porque nunca se hizo nada, el profesor siguió ahí como si nada. Yo amaba mi deporte y no quería salirme porque estaba, como decir, en un punto importante de mi carrera deportiva. Entonces, quisiera que me respondas eso. Hay diferentes formas de actuar, ¿no? Muchas mujeres tenemos diferentes formas de responder frente a este tipo de violencias. Algunas se paralizan, algunas responden, algunas no respondemos, algunas hay diferentes formas de receptar este tipo de violencias y de tramitarlo dentro de nuestro ser, ¿no? Entonces, como que yo no podría decir una sola forma, porque las mujeres somos tan diferentes y en esa diferencia tenemos tantos sentimientos encontrados en ese momento, pero lo que sí es importante decir es que tú debes acudir a tu círculo de confianza, a tu círculo de apoyo, donde sientas que vas a tener un respaldo, donde sientas que puedas hablar sin ser juzgada. Entonces, siempre acudir a este círculo, calmarse, respirar, tramitar todos los sentimientos y hacer válidos tus sentimientos, porque muchas veces también lo negamos, ¿no? Decimos como una frasecita nomás fue, o es que no me hizo daño, ¿no? No tengo ni siquiera moretones en los brazos para decir que me pasó algo. Pero en realidad, este tipo de violencia te hace daño más en lo psicológico también, ¿no? Así es. Entonces, bueno, respecto a la pregunta de cómo tramitarlo legalmente, si es que en ese momento la federación no hizo nada, se podía poner una denuncia en fiscalía. Entonces, así es como después iba a haber un trámite que aparte, ¿no? Es un trámite burocrático, es un trámite revictimizante, y que muchas veces nosotros hemos visto que las víctimas no deciden denunciar por eso mismo, porque es un proceso muy largo, es un proceso muy cansado, es un proceso en el que en algún punto tú vas a decir, ya no quiero más, ya no. Entonces, y es decisión de cada una, ¿no? Tal vez para alguien sea importante solo visibilizarlo, tal vez para otra persona sí sea denunciar y seguir el proceso completo, y para otra persona sea no denunciarlo. Y por eso estamos aquí, para acompañar en la decisión que tomen. Claro. Por ejemplo, a mi amiga le daba mucho miedo de que tomen represalias, nos saquen de la selección y cosas así. Ella nunca les contó ni siquiera a sus padres. Yo por lo menos tuve como que ese desahogo, pero ella no. Y bueno, o sea, el profesor verle ahí constantemente todos los días después de haber visto esa fotografía, sí es algo como indignante. Y tal vez, ¿qué podríamos hacer nosotros para ayudar a que ya no sean esos trámites tan burocráticos y poder denunciar a esas personas con más agilidad? En realidad, es complejo, porque el sistema es el sistema tan patriarcal, es así de ponerte trabas, ¿no? Nosotros también tuvimos un caso en el que una chica decidió denunciar al docente, le pone la denuncia, como el trámite, esto es dentro de una universidad, ¿no? Como el trámite tarda tanto tiempo, no se activan las medidas de protección, ella sigue siendo alumna del agresor. Y el agresor la ridiculiza frente a la clase y le hostiga para pedirle que quite la denuncia. Entonces ella al final decide como dejar el proceso y salirse de la universidad. Entonces es tan importante porque, como tú dices, afecta tu proyecto de vida. Estas cosas afectan a tu proyecto de vida, y lo que podemos hacer frente a eso es crear espacios seguros, espacios de confianza, espacios de información, en el que te den todas las opciones que tengas para seguir y te acompañen en cada momento. Además, dentro de ya un proceso, yo creo que lo más importante también son las medidas de protección, porque así blindas a la víctima de cualquier revictimización, de cualquier hostigamiento, de cualquier cosa que pueda pasar durante el proceso que dañe a la víctima. Entonces, asegurar las medidas de protección, porque si bien no podemos cambiar el trámite que es largo, que es cansado, pero sí podemos asegurar las medidas para que la víctima no se sienta sola, para que no se sienta abandonada. Entonces, creo que eso es muy, muy importante. Igual, nosotros en el exterior, como ya no como colectivos, sino como personas, es brindar esta palabra de aliento, porque hemos escuchado también muchos, muchos casos en los que les dicen a la víctima, la víctima cuenta a sus familiares, cuenta a sus amigos cercanos, a sus amigas, y les dice, voy a denunciar. Entonces, escuchan comentarios como, mejor aprovecha, así pasas el semestre, o no seas exagerada porque no eres la primera a la que le pasa, o mejor no denuncies porque el docente va a tomar represalias contra el curso. Entonces, Entonces, nosotros cambiamos las cosas. Nosotros comenzamos a cambiar esta perspectiva. Hay que acompañar, hay que estar para la víctima, hay que dar las herramientas necesarias para que pueda gestionar sus emociones y decidir, empoderarse y decidir. Sí, así es. A mí, primero, Angie, qué fuerte escuchar este testimonio, pero es el testimonio de muchas, ¿no? Vamos a hacer un primer corte en la entrevista. Estamos hablando con Abigail Escobar Corrales. Ella es estudiante de Derecho en la Universidad Central del Ecuador. Ella forma parte de la Coalición Feminista Universitaria y además es voluntaria en Salvas. Al final nos contará qué hace como voluntaria. Eso también es interesante. Por ahora nos vamos con Adele. Es una canción también que nos impacta, nos remueve. Esta canción, según lo dijo ella misma, es como si dijera, lárgate de mi casa en lugar de rogarle al tipo que regrese a su lado. Esa fue la reacción de ella por haberle dicho que es aburrida y una basura o que es una mujer débil. Según dijo Adele, la escribió como una forma de decir te tengo. It's bringing me out the dark. estamos de vuelta luego de haber escuchado esta fabulosa canción. Y yo quiero preguntar a Abigail, luego de haber escuchado el testimonio de Angie, de igual de pensar en tantos testimonios de tantas chicas e incluso niñas que han tenido que pasar por casos de acoso, quiero referirme a cómo identificar cuando es acoso, porque quizá cuando ya estamos un poco más grandes es más fácil identificar una mirada incómoda o ese tipo de cosas que ya son como que mucho más directas, que te manden fotos o que te digan directamente que quieren algo contigo. Pero ¿cómo desde pequeñas? O sea, quiero enfocarme más en las niñas que están en sus escuelas o que ahorita están recibiendo clases y tienen que pasar por casos así. ¿Cómo decirles a ellas desde pequeñas que eso está mal y que tienen que poner un alto desde pequeñas? Porque ya de grandes es un poco más común incluso ver tantas cosas y las niñas pequeñas empiezan a normalizar erróneamente ese tipo de cosas porque dicen no, es solo un comentario o lo escuchan incluso en sus casas. ¿Cómo decirles a ellas cuándo está mal y cuándo poner un alto? Está mal, siempre está mal cuando te hace sentir incómoda, cuando esa incomodidad de alguna forma te llena mucho y te hace sentir mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, yo recuerdo una vez en el colegio, y ahora lo puedo decir, yo estaba aquí en noveno grado, y un profesor me topó los hombros, pero de una forma. Entonces, ese momento, yo no sabía que era acoso, no sabía, como tú dices, no sabía que era acoso, pero sí sentí que no estaba bien. No importa que yo no podía ponerlo en palabras, pero yo sentí que no estaba bien. Entonces, siempre escucharse es esto. Siempre escuchar lo que sientes. Siempre escuchar lo que tu cuerpo te dice. Cómo los sentimientos te dicen como algo pasa, algo está mal, hey, alerta. Y creo que en las niñas más pequeñas es un trabajo más de casa, ¿no? Y también un trabajo en las escuelas, porque no he visto muchas maestras que hablen de esto, no he visto muchas maestras que visibilicen esto. Entonces, este es un problema también de la educación, ¿no? De cómo enseñamos a nuestras niñas que está bien o que está mal relacionarnos, o cuáles son los límites que existe también. Entonces, es importante que en las casas, en los espacios familiares, se dé información, se valide las emociones también de las niñas para que tengan la confianza de contar, para que no sientan vergüenza, para que puedan contar y los padres puedan hacer algo y en las escuelas puedan hacer algo en los colegios. Entonces, creo que el primer paso es validar las emociones. Abigail, ahora entrando ya un poco más en el trabajo de la coalición y específicamente en la propuesta que tú realizaste sobre en las clases online, se dice, ahora sí, cuéntanos qué nomás han encontrado, qué nomás han ido, digamos, identificando en medio de toda esta, digamos, este contexto, esta realidad tan dura que nos ha tocado vivir desde marzo de este año y que también ha ido como dejando ver otras problemáticas como esta, ¿no? El acoso a través de medios digitales, que es el tema del que estamos hablando en específico hoy a propósito del Día Internacional contra toda forma de violencia y acoso en la escuela. Sí, hemos podido identificar frases sexistas, frases que acentúan los roles de género, en general frases muy violentas, que les voy, aquí he traído como cuatro frases que pudimos identificar. En su mayoría son de profesores, de docentes hombres, pero sí tenemos uno de un comentario, un comentario emitido por un compañero. Entonces, los tres primeros que les voy a leer son de docentes. Entonces, dice, en caso de una violación, solo relájese y disfrute. Entonces, esa la vi, ajá, esa vi que pusieron. Ajá, es totalmente, te descoloca un montón, ¿no? Uh-huh. Y pensar que estos docentes forman profesionales para que salgan y de alguna forma reproduzcan estos comentarios con sus pacientes, con sus alumnos y alumnas. Entonces, esto también nos llevó a hacer este proyecto. Tenemos otra que dice, a un compañero en clases, ¿por qué no contestas? Seguro estás con una hembrita en el cuarto, déjanos ver. y todos y todas decían como que este docente también lleva mucho tiempo en la universidad en el área de ciencias médicas, pero nadie se atreve a denunciar, porque en realidad nosotros hicimos una encuesta y preguntamos como, ¿tú crees que es eficaz el actuar de las autoridades frente a los casos de acoso dentro de tu universidad? Y el 92% dijo que no, que sienten que el actuar es ineficaz. Entonces, eso también nos deja mucho que pensar, ¿no? Cómo se siente los trámites y cómo funciona. Tenemos uh-huh. otro que dice, si el cerebro no le da para esta carrera, vaya a barrer o trapear, que para eso sí son buenas las mujeres. De este tenemos un montón. Claro, ese debe ser. Ahora, Abigail, perdón que te interrumpa. Supongo que esto viene de varias universidades, porque quienes nos están escuchando, esto no está pasando solamente en la Universidad Central del Ecuador. Recordemos lo que pasó en la UDLA hace poquito con estos dos profesores de Derecho, en específico aquel que fue invitado, ¿no? Sí, los testimonios los recogemos de todas las universidades. Tenemos de la UDLA, de la Cato, de la Central, de la Universidad de Loja, de la Universidad de Ambato, y así la lista es larga. Entonces, sí, son de todas las universidades. Tenemos otro de estas frases que hemos podido recolectar y es... Y esta sí es súper importante porque visibilizarla, porque en realidad nos damos cuenta que no son solo los docentes, son los compañeros y compañeras los que refuerzan estas ideas machistas, refuerzan estos comentarios, se ríen ante los chistes sexistas. Entonces hay que repensarnos de eso también, ¿no? De cómo receptamos esa información y de cómo actuamos frente a esto. Entonces la frase dice, jodido está el semestre virtual, ya no sirve hacer equipo de exposición con las más guapas porque no les ve el profe los vestidos. Oh, lamentable, ¿no? Ajá. Sí, es complicado este tema. Quisiera preguntarte, bueno, primero estamos como en esta situación de que no se puede enfrentar nada físicamente. ¿Cómo hacerlo en esta nueva modalidad de estudio que es online? Y también, ¿cómo podríamos poner un freno? Porque también es como nosotras como estudiantes, es como ese temor de que es nuestro profesor, si es que le decimos algo, nos va a poner malas calificaciones. Vamos a perder el semestre. ¿Cómo darnos este valor, no, para enfrentar esta situación? Y en el mismo momento, como vimos en el video de la UDLA, bueno, solo se ve la parte del acosador, pero en ese caso, ¿cómo podrían haber respondido las chicas? O sea, en ese momento, o sea, deberíamos estar preparadas de alguna forma para poder responder en ese momento. Sí, y yo creo que se trata de empatía colectiva. Y es que, si es que no fue para mí el comentario, está bien que no haya sido para mí, pero eso no quiere decir que no tengo que hacer nada frente a la violencia que mi compañera está siendo víctima. Entonces, yo creo que lo más oportuno es abrir el micrófono y decir, hey, eso está de más, doctor, disculpe, con todo el respeto que se merece. Porque también los agresores tienen como un aire de superioridad muy, muy grande, ¿no? Frente a esas cosas. Entonces, decirle, esto no está bien, pare aquí y ya basta, porque no está bien, porque le está interpelando a la compañera y porque nos está incomodando a nosotros también. Entonces, y para las víctimas, yo creo que lo que yo les diría es, no están solas. Porque cuando tú decides o estás pensando denunciar, lo primero que se te viene es todas las consecuencias que pueden haber si es que esto no funciona. Y en realidad es buscar un apoyo y decirte, no estás sola. Las colectivas estamos aquí para poner el cuerpo si es que algo pasa, para pedir información sin importar que nos llamen a los teléfonos privados a decirnos, hey, ¿qué está haciendo? O no se meterá con este profesor, o que nos pongan procesos disciplinarios, porque aquí estamos y te vamos a acompañar y vamos a estar contigo. No importa que sientas miedo, no importa que te sientas sola, aquí estamos para ti. Entonces, creo que eso es lo más importante para decirles. Muchas gracias, Abby. Realmente son muy importantes todas las respuestas que nos das, porque sí hay un montón de dudas respecto a este tema y no se sabe sobre todo cómo actuar. Considerando todo este proyecto que nació justamente aquí en pandemia, ¿tú crees que ha aumentado el acoso o, como decíamos en un inicio, los profesores se sienten quizá más confiados, a pesar de que muchas clases son grabadas, se sienten más confiados al estar atrás de una pantalla y poder usar estas frases agresoras o este tipo de acoso que quizá es invisibilizado porque no muchos lo reconocen como acoso? ¿Tú crees que ha aumentado debido a la pandemia y que ahora las clases no son presenciales, sino online? Creo que se mantiene, ¿no? Porque lo que ha aumentado es esta fuerza para denunciar y visibilizar. Porque también nos llegan testimonios y frases que se han dicho en la presencialidad. Entonces, creo que ahora la virtualidad, si bien nos expone a varias cosas, a varias violencias, también nos da la fuerza para poder escribir en el formulario que la coalición tiene y de forma anónima decir todo lo que se siente, decir lo que se guardó en algún momento en la presencialidad. Entonces, creo que lo que ha aumentado es visibilizar, el sentirse cómoda como para decir, hey, esto es lo que está pasando, esto es lo que estoy sintiendo. Estas frases son las que están diciendo y en realidad esto es lo que siempre ha pasado y sigue pasando. Entonces creo que más bien, si es que no es más, es igual, pero la visibilidad sí se está tomando con mucha fuerza. De acuerdo, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, ahora vamos a ir a una nueva canción. Esta canción es de Nina Simone y se llama I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free. Nina Simone, consciente de su talento y su presencia escénica, se convirtió en una pianista visceral. En cada actuación complicó la vida de los críticos musicales que no sabían cómo etiquetarla. A lo largo de su carrera, su sola identidad rompió tabús. Nina Simone fue una mujer negra, bisexual, en un mundo dominado por hombres blancos heterosexuales, y una mujer que lideró el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos. Esta canción es un canto a la libertad, con frases profundas de inicio a fin. Escuchemos y disfrutemos de esta canción. Volvemos. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all that keep us apart. I wish you could know what it means to be me. Then you'd see and agree that every man should be free. I wish I could give all I'm longing to give. I wish I buscamos el debate sobre la relación entre mujeres, política y sociedad. Somos Guarichas e Insurrectas. Bueno, regresamos después de haber escuchado esta fabulosa canción de Nina Simone. Sí, vamos ya al último segmento. Estamos entrando ya a la última parte de la entrevista. Estamos conversando con Abigail Escobar Corrales. Qué importante decir siempre el apellido materno. Yo también lo hago mucho. Es una forma de reconocer todo lo que mi madre ha hecho y acompañado en mi vida. Abigail es estudiante de Derecho en la Universidad Central del Ecuador. Estoy súper contenta de ver que se están formando nuevas abogadas, un nuevo grupo de abogadas, de comunicadoras, de médicas, de ingenieras, qué sé yo, de nuevas mujeres que saldrán a defenderse y a defender nuestros derechos. Abigail, en esta última parte, a mí me gustaría preguntarte qué es lo que se viene, qué es lo que están haciendo, porque yo me imagino que un primer punto de esta campaña es visibilizar todo lo que está pasando en las clases online, que se, claro, sin decirlo todo, por supuesto, para que los agresores no estén prevenidos, pero un poco qué es lo que se viene después de haber recopilado o de seguir recopilando todos estos testimonios y también estas frases que dejan ver cómo funciona y cómo operan los acosadores en la universidad. Vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir recolectando lo más que podamos de estas frases para ya cuando estemos en la presencialidad poder gestionar espacios culturales en los que podamos pegar los testimonios y podamos hacer que todos y todas vean que en las universidades hay violencia y que está ahí y que nosotros no vamos a parar hasta que cese la impunidad que tantos años ha estado presente. Y en un segundo momento, este proyecto también busca acompañar a las víctimas. Entonces estamos pensando para el próximo año, si no es para el próximo mes también, realizar un círculo de mujeres en el que podamos sanar todas estas violencias que ha habido dentro de la universidad, ¿no? Porque estas cosas son cosas que nos hemos callado mucho tiempo por miedo, por cualquier otra razón que exista, pero que tenemos que ir sanando entre nosotras, ir acompañándonos entre nosotras. Entonces, el primero es visibilizar y segundo es acompañar, es sanar, es empoderarnos y hacer testimonio de lo que nos ha pasado y no permitir que vuelva a pasar, que vuelva a suceder. Entonces, esto es lo que estamos buscando hacer. Ya estamos gestionando para ver cómo hacemos del círculo, pero sí, se viene un círculo de sanación de mujeres. Qué importante. Abigail, no sé si Mabe o Angie tienen como una pregunta ya para ir cerrando. Otra pregunta que igual sería ya como que cortita es respecto a tu función en la Fundación Salvas. Quisiera que nos comentes algo rapidito acerca de eso. La organización Salvas es un sistema de apoyo y liberación para víctimas de violencia. Entonces, lo que se está pensando es sacar una línea para ayudar a las víctimas de violencia, que llamen, que se sientan mal, dar los primeros auxilios psicológicos y derivar a las organizaciones correspondientes para que den esta ayuda legal. Entonces, nosotros lo que hacemos ahorita, lo que estamos haciendo es formar a personas para que sean acompañantes de víctimas de violencia. Damos varios módulos, los voluntarios y las voluntarias damos varios módulos de primeros auxilios psicológicos, de interseccionalidad, de violencia sexual y de los sistemas de protección en el Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, lo que hace Salvas es generar espacios para que se vaya también en el sistema ya general, en el sistema jurídico general, se vaya quitando esta burocracia, esta revictimización. Entonces, lo que hacemos es acompañar a las víctimas en sus decisiones y estar ahí, ¿no? Para lo que necesiten. Muchísimas gracias a Abigail Escobar Corrales, estudiante de Derecho de la Universidad Central del Ecuador. Con ella hemos conversado sobre el acoso en las clases online, esto a propósito del Día Internacional en contra del Acoso en las Instituciones Educativas. Abigail, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos en Guarichas e Insurrectas. Somos Guarichas e Insurrectas y tenemos algo nuevo para ti, desde nuestra voz. Y se vayan acostumbrando a Hola, hola. Esta semana en nuestro segmento Desde Nuestra Voz estaremos hablando o plantearemos hablar sobre cómo conjugar, más bien dicho, la maternidad y el trabajo en época de cuarentena. Bien, pues esto de combinar el trabajo y la maternidad, que es otro trabajo más también, ha significado o significa para muchísimas mujeres duplicar, triplicar, incluso hasta cuadriplicar la carga laboral. Y esto que estamos hablando, que en la actualidad muchos varones han asumido y asumen unas paternidades mucho más conscientes y de acompañar y de cuidar a sus criaturas también. Esto no significa, sin embargo, que la mayor carga de trabajo sea asignada para las mujeres, como históricamente lo hemos observado, como sucedió con nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras madres incluso, y ahora lo estamos viviendo nosotras. Mucha gente pensaría o piensa quizás que trabajar en casa y cuidar a tus hijos y trabajar, hacer las labores de la casa puede ser algo sencillo, algo rápido, pero bueno, para quienes estamos a cargo de nuestros hijos, nuestras hijas y el trabajo de nuestro hogar, pues nos damos cuenta que no es una carga nada sencilla, ¿no? El día empieza muy temprano con los bebés que se despiertan alrededor de las 6:30 de la mañana, cambiar el pañal, es decir, voy a escribir más o menos rápidamente una rutina para que ustedes un poco dimensionen cómo es el trabajo en el hogar y esto de maternar y trabajar en casa. Bueno, mi día empieza a las 6:30 de la mañana. Quizás nos quedamos unos 10, 15 minutos, un poco más en la cama, y luego el bebé ya necesita levantarse, entonces hay que cambiarle el pañal, hay que cambiarle la ropa. Yo también, o nosotros también, tenemos que lavarnos los dientes, lavarnos la cara, ducharnos, vestirnos, y en todo eso que les cuento ya ha pasado una hora. Entonces luego bajamos a preparar el desayuno, del bebé, y entre que preparas el desayuno y alistas todo, también ya pasado otra hora. Entonces ya hasta sentarnos a desayunar, darle la fruta al bebé, ha pasado otra hora más, son 3 horas, y entonces el bebé ya al cabo de las 3 horas, 3 horas y media ya quiere dormir. Entonces debes prepararle para la siesta, darle su biberón o amamantar, cambiarle el pañal nuevamente, preparar la habitación para que duerma, y tienes que hacerlo rápido porque ya entre a las 9:30 ya tienes que empezar a trabajar, y eso muchas veces choca con los horarios del bebé. Entonces el bebé duerme una hora y media, a veces a lo mucho se despierta, tienes que llevarle a su espacio de juego porque a las 12:30 ya debe almorzar, entonces tienes que prepararle también su comida, tienes que preparar la comida de todos, tienes que darle de comer, almorzar, hacer el aseo de la cocina, luego nuevamente tener un tiempo para jugar con el bebé, y nuevamente llega el horario de la siesta. Nuevamente preparas la cama, la habitación, cambias del pañal, a darle nuevamente el biberón o amamantar para que duerma. Y mira que estoy hablando ya más o menos de entre las 3:30, 4 de la tarde, y durante todo ese tiempo has tenido que hacer una serie de actividades del hogar y teletrabajar. En el teletrabajo tienes que estar en reuniones, tienes que sentarte a revisar correos que te envían, responder correos, preparar tus lecturas, tus clases, asistir a reuniones y estar pendiente de muchas otras cosas. Nuestro día termina entre las 8:30 de la noche, cuando el bebé vuelve a dormir, pero crean lo que es, todos los días son tan exhaustos, tan cansados, que si a duras penas tenemos tiempo para compartir en pareja, conversar, quizás ver unos 15 o 20 minutos de alguna serie, alguna película, o sencillamente quedarnos a solas en silencio en la sala, descansando, disfrutando del silencio de la noche, o conversando de las cosas que tenemos que hacer al día siguiente. Así, muy muy resumido les cuento, y muchas de nosotras y muchas de ustedes que nos están escuchando, que nos siguen programa a programa, se pueden dar cuenta que esto de maternar en cuarentena ha significado o significa un doble o triple esfuerzo para nosotras las mujeres. Y hay que también valorar y contar que tenemos, quizás no en todos los casos, pero en algunos casos tenemos compañeros, parejas y padres presentes que están ahí, que están muy pendientes en la crianza, que están acompañando cada momento a sus criaturas, pero aún así el trabajo es muy duro y es doblemente más cansado para nosotras, ¿no? Y ni hablar de quienes amamantamos, pues las noches la amamantada sigue. Entonces, unas 2, 3, 4 veces o las que el bebé necesite ser amamantado, eso significa también que la noche se interrumpe, ¿no? Es interrumpida. Y con esa mala noche, con el dolor de cabeza, con el cansancio con el que uno se levanta, tienes que seguir trabajando al siguiente día porque no te espera nada. Ni el trabajo, ni tu bebé, ni las cosas de la casa. Así es que ahí les dejo un poco la inquietud. Escríbanos, cuéntenos cómo están viviendo ustedes, compañeras, sus maternidades. ¿Son bebés? ¿Son niños más grandes? ¿Son adolescentes? En cada etapa hay muchos niveles de complejidad, ¿no? Quizás unos más, en unos más y en otros quizás un poco menos. Pero esto de compartir la casa o de volver a la casa como un espacio de trabajo, pero también como un espacio familiar, nos está poniendo ahí como unos retos bastante grandes, ¿no? Con nuestras parejas, con nuestras hijas, hijos, con nuestras familias, incluso con nosotras mismas. La sugerencia sería que a ver si es que podemos encontrar pequeños espacios en el día para dedicárnoslos a nosotras. Meditar, respirar o estar en un espacio, en un ambiente en el que podamos hacer algo que nos, un poco, que nos permita respirar de todo ese cúmulo de actividades y trabajo que tenemos diariamente. Nos escuchamos la siguiente semana. Chau, chau. Porque le danzo a la luna, le pido consejo, le rezo a la diosa, me vuelvo tu espejo. Porque sano con plantas, las vuelvo remedio que curan el alma, también los desvelo. Porque de música y magia se tiñen mis días. Le danzo a la tierra, me lleno de vida. Si por eso soy bruja, me declaro culpable. Bendito el que hablé de mi esencia salvaje. Información y experiencias para ensordecer al patriarcado en un solo grito. Yo le pedí que me ayudara con mis notas finales para ver si había pasado la nota y él me respondió que todo el semestre fue arisca. Que ahora por qué, ahora le pregunto directamente mis notas, y le dije que él había dicho que hagamos eso. Entonces, este comentario lo hice delante de más compañeros. Después de esto, yo no entendía a qué se debía este comentario, y había sido que él comentaba que yo me lo ofrecía, que inclusive una ocasión en que yo me bajé la blusa. Todo esto llevó a un malentendido que casi lleva a una expulsión mía de la facultad, pero gracias a Dios conté con el apoyo de compañeros que no dejaron que esto suceda. Y esta docente tiene varias denuncias de que esto ha sucedido, pero él continúa dando clases ahí. Muchas estudiantes creyeron que las clases online las protegerían de sus acosadores, pero no fue así. Con el confinamiento y el uso masivo de internet, la exposición y vulnerabilidad hacia los y las estudiantes ha incrementado tanto en escuelas como en universidades del país. Las clases online, a raíz de la pandemia, muestran dos caras para las niñas de América Latina y el Caribe, que tienen acceso a internet, protección ante el nuevo coronavirus y un aumento del riesgo de sufrir abusos a través de las pantallas. En Latinoamérica, desde los 13 años, las niñas ya sufren este tipo de delitos online. En Brasil, el 77% de niñas de entre 15 a 24 años expresaron haber sufrido algún tipo de acoso en redes sociales. En Colombia, las niñas entre 13 y 16 años, el 55%, ha sufrido acoso en línea. Y en Guatemala, el 80% de los delitos informáticos que se han reportado están relacionados con acoso en redes y violaciones a la intimidad. En Ecuador, las cifras suben cada vez más. En todo este 2020 se ha tenido 203 denuncias, pero de ese número, 70 se han reportado solo desde marzo, cuando estalló la crisis hasta el momento. Le dedico las clases siempre a alguna belleza. Necesito asistente, una mujercita de preferencia y que no tenga novio para que no le distraiga de mí. Vendrán con faldas como para pasar el semestre. Si el cerebro no les da para esta carrera, vayan a barrer o a trapear, que para eso sí son buenas las mujeres. Estas y más frases de acosadores han sido denunciadas por varias estudiantes universitarias. Estudiantes que cada vez sienten más indignación hacia el irrespeto por parte de sus profesores y que están cansadas de quedarse calladas. Así fue el caso de una estudiante de Derecho de la Universidad de las Américas en Ecuador, un docente que se expresó con mensajes intimidantes, acosadores y machistas. En las redes sociales, activistas, ex-estudiantes de la UDLA, docentes, universitarios y profesionales del derecho rechazaron estos comentarios y pidieron acciones por parte de la universidad. Son muchas las acciones que pueden llevarse a cabo para poner un alto a este incremento de acoso. Ixchel Aguirre, perteneciente al colectivo feminista Luchadoras, nos menciona que se puede combatir la violencia y el acoso en medios digitales durante la pandemia. Más que nada, y no solamente durante la pandemia, pero pues para combatirlo, ¿no? En cualquier momento, lo más importante es reconocer la importancia de Internet. No es un espacio neutro, no es un mundo aparte, y lo que vivimos ahí, la manera en la que la vivimos, sí tiene impactos en nuestra vida diaria y en nuestro cuerpo. En segundo lugar, sería informarnos. En Luchadoras, junto con Social TIC y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, creamos una tipología que se llama la tipología de las 13 formas de agresión, la cual se creó por la experiencia de activistas y mujeres periodistas. Y bueno, nosotras nos hemos dado cuenta, esto en encuentros, que las mujeres cambian, o sea, algo en ellas cambia una vez que pueden nombrar las agresiones que sufrieron. Porque muchas veces no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, ya que justamente en esta tipología es que encontramos que la violencia no es como un termómetro, no está separada, están pues conectadas, ¿no? Ocurre una agresión y esa potencia a la otra, y esa potencia a la otra, y esa potencia a la otra, y esa es una cadena de agresiones. Y todas esas son agresiones únicas, únicas, únicas, únicas. Pero todas tienen el mismo fin, que es dañar nuestro proyecto de vida, dañar nuestra vida, herirnos, generar miedo. Entonces eso, creemos que algo súper importante para combatir la violencia es informarnos, conocerla y aprender de ella, para poder nombrarla y así nosotros poder enfrentarnos. Siguiente, pues defender a Internet y potenciarlo como un espacio para afirmar y defender derechos, así como la acción colectiva. Es decir, las tecnologías digitales son herramientas con un gran potencial para el cambio. Por eso creemos que es importante tomarlas, hacerlas nuestras, y que sean parte de ese cambio que buscamos y merecemos. Ahora, siguiente. Esto es no normalizar ni minimizar el impacto, gravedad y lo serio de una agresión digital. Es vital que reconozcamos que las agresiones digitales tienen impactos reales en la vida de las personas. La violencia digital es una extensión, como he mencionado al inicio, de esa violencia histórica, sistémica, análoga, podríamos decirle, que pues se hace evidente y se realiza a través de las tecnologías y tiene un impacto físico, tiene un impacto social, tiene un impacto emocional. Entonces hay que no perderles importancia. Y bueno, estos son algunos tips para combatir la violencia. Ahora, si me preguntas en cómo combatirla durante la pandemia, pues creo que algo muy importante es hablar y no tener miedo de hablar y nombrar y reconocer lo que nos está sucediendo. Por ejemplo, ahora que mencionas sobre el acoso escolar, muchos de nosotros estamos confinados en nuestro hogar, quizás con nuestros padres, alguna persona de confianza. Entonces, pues no tener miedo también de acercarnos a algún amigue, algún compañero, algún maestro, para poder nombrar esto que está ocurriendo, ¿no? Y que es importante y que es grave y que no debe ocurrir, porque Internet debe de ser así como el mundo físico, un espacio libre de violencia. Las campañas permanentes para educar, sensibilizar y prevenir actos de violencia, hostigamiento, acoso y abuso ayudan a que el entorno educativo sea seguro. Profesores y estudiantes, así como personal administrativo, deberían tener códigos de convivencia en los que queden claramente establecidas las prohibiciones, los derechos y deberes de cada una y uno. Las universidades e institutos deben anunciar qué entidad puede recibir sus denuncias respecto a los casos de acoso y asegurar que no se toleran esas prácticas. Reportaron para Guarichas e Insurrectas Pablo y María Beatriz. Canciones callaron mi voz. Dime qué pasó. Lelelela. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Dime qué pasó. Lelelela. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. Cantar mis canciones, callar mi voz. dulce suspiro de un ayer, flor que desmayó, beso que se fue. Somos y el abrazo de un adiós, viento que bailó, día que la noche apagó. No lloremos este adiós, mira lejos que la vida corre. Vuela alto, el tiempo, la luna y el sol sanará la ausencia que hoy deja. Armas en pandemia, nuevas formas de ayudar. Aquí traemos Viviendo en Comunidad. La cuarentena continuaba y nos iba dejando grandes lecciones a medida que pasaba el tiempo. Me encontraba trabajando, en esta ocasión estaba vía al sur de la ciudad, a la altura del Parque Yasna. Me encontraba descansando, como es habitual después de hacer una entrega, y logré apreciar a una carretilla de helados que se aproximaba hacia mí. Después de que avance la carretilla de helados, logré divisar atrás de la carretilla a una mujer de avanzada edad, pero con una tenacidad de hierro, una tenacidad que muy pocos lo tienen. Me acerqué donde ella, le pregunté qué tipo de helados vendía. Compré un helado de cono, me lo serví, pero en mi cabeza estaba intrigado al saber cómo una mujer de tal edad puede salir todos los días con su carrito de helado. Le pregunté cuál era su nombre. Ella, muy atenta, me dijo: Luz Ofelia. La verdad, yo me quedé admirado al ver a esa mujer y me hizo pensar mucho en lo que estábamos viviendo. La cuarentena nos dejó estas enseñanzas. Claro que eran obvias hace un tiempo atrás, pero ahora son verdades irrefutables. Algo que no nos podemos dar el gusto de pasar con la vista gorda. Es increíble cómo una mujer que debería estar descansando, una mujer que ha trabajado toda su vida, lo estaba haciendo. Y lo hacía como si fuera el primer día de su trabajo. Era impresionante ver a esa mujer. Al igual que con el señor Pingüi, le ofrecí tomar unas fotografías y sus datos para poder subir a internet. Ofelita no contaba con un número de celular, pero me contó que todos los días pasa desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el Parque Yasnán. Y en otros días, ella se dirige a la empresa Electra. Nunca me imaginé que al publicar el trabajo de la señora Ofelita, iba a crear una conciencia social en la cual nos permita ver que hay mujeres luchadoras que necesitan, a más de respeto y admiración, necesitan una ayuda. Es donde toda la magia ocurrió. Después de subir esos videos y la fotografía de la señora Ofelita, cosas mágicas pasaron gracias a la gente. Esotérico, quiero ser una persona que llegue al fondo del alma, quiero tener la vida, quiero tenerla siempre, quiero ser esotérico, quiero ser lo mejor, quiero ser un hippie, quiero ser una popstar. Te quiero madre, nunca te olvidaré, recuérdame siempre. A truncar, tú vas llegando, me vas desmantelando, caen las piezas, ponte a juntar. La ciudad te llama, la ciudad te llama. salgo por ahí, ando apurado. ¿A dónde voy? Eso no lo sé yo. Si fuera de madera, oiga, me quemaría con todo. Ya bótese pa' afuera, que adentro hace calor. La ciudad está en llamas. La ciudad está en llamas. Apaga el fuego, apaga el fuego. Si tú me sigues viendo, voy a quemarme luego. Y para el juego, ya para el juego. De las manos te lo ruego. Apaga el fuego, apaga el fuego. Si tú me sigues viendo, voy a quemarme luego. Y para el fuego, ya para el juego. Que tú se vayas de largo, aquí no manda el ego. Hubiera sido de esperar que esto ya no va a parar y se nos va a disparar. Amante asiduo de lo profano, al cielo tú no vas a parar. Haber nacido los humanos con destino que van en ansia de otro lugar. Afines somos los paganos, la muerte no vemos llegar. Todos somos barrio, este es el calvario. De aquí no sale vivo si no lee el abecedario. Empleo precario, abunda el arrendatario. ¿En dónde están los vivos si no ve la candelaria? Voces del mercado, ajunte o lo ha pecado. Cuando estoy deshidratado me tomo un jugo de zanahoria. Por ahí pasa un velorio, ajustes del demonio. El conde dio bajo y con mano dura alzó la escoria. Para, no hay disparo. Mantente en pie de lucha con Guarichas e Insurrectas. ¡Que siga la música! Que se vayan acostumbrando a vernos sobre el escenario. sin nada más que ocultar. Sonidos en el salón me conducen a un lugar sin rumbo en la habitación. Oh, tus manos. Apoyadas en tus mejillas, sucias, tan sucias, pareces un cuadro enmarcada, tal vez una revista. El general ya dijo esto hace un momento, pero yo quiero estar contigo todo el tiempo. Siempre he querido arrancarte los zapatos y acariciándote los pies como un clavo. Decirte, baby, sálvame. Internet, tantas cosas nuevas me recuerdan a un pájaro sin nada en particular. Con los dedos en el vidrio, empañado por el calor de lo lejos que estás. Oh, internet. Las paredes de mi cuarto aquí son blancas, y mi techo y mi suelo aquí son blancos. Y si voy y vuelvo cada vez que quiero, y si es que vuelvo y solo puedo estar contigo por el resto de mi vida, la verdad, no me molestaría. Insurrectas e insurrectos que nunca. ¡Subamos el tono! Que se vayan acostumbrando a vernos sobre el escenario. Este micro apunta sin fallo. Summertime in Virginia was a oven. All the kids eating ice cream with their cousins. I was studying while you was playing the dozens. Don't act like you was there when you wasn't. Running from the man. Don't act like you was there when you wasn't. I'm running to exams, jobs, Joe. If I stand still, then can I get far? They want the moon, I'm on Mars. Sometimes my mind does. When I'm running, I don't want no free ride. I'm just sick and tired of running. Some nights I cool, 'cause I can see the day coming. Together we fly, but no more running. Anybody could be that guy. De esto, mi solidaridad profunda contigo, Angie, por esto que nos contabas antes. Y decir que hace poquito conversábamos un grupo de amigas, de mujeres, y decíamos, todas de algún momento en nuestras vidas hemos sido acosadas, ¿no? Así es. Lo más grave creo que es que en ese momento yo tenía 15, 16 años. Es como que no nos damos cuenta de que eso es muy grave, que está muy mal y nos da mucho miedo. Pero Guarichas, claro, en realidad sí es como que nos ha ayudado a darnos cuenta de las cosas, de que todo hay que denunciar y que no nos podemos quedar calladas ya nunca más. Y tenemos que ayudar a todas las generaciones que vienen, a nuestras compañeras, a nuestras hermanas, a nuestras amigas. Claro, me parece muy importante justamente lo que menciona ahorita Angie, y pienso que ese es el mensaje que quisiera, con el que quisiera que se queden todas las personas que nos están escuchando, y sobre todo las chicas, las niñas que han sufrido esto. Es esa valentía de poder denunciar lo que está mal, lo que a una hace sentir incómoda. No es que eres muy valiente si te quedas callada y si aguantas todo lo que te están haciendo. Eres valiente al hablar y al cortar con lo que a ti te hace sentir mal, incómoda e insegura. Sí, eso es verdad, y creo que con eso nos vamos, ¿no? Y también qué bonito saber, en medio de todo esto y estas terribles noticias y terribles frases, decirles a los agresores que los estamos mirando, que los estamos escuchando, que no va a quedar en la impunidad estas actuaciones. Nosotros como docentes estamos ahí para respetar. Hace poco escuchaba una frase que decía algo así como, pero si las chicas mismas se prestan para esto. Eso no tiene nada que ver, no es que se prestan. Y así fuese el caso, que no es así, pero así fuese el caso. ¿Quiénes somos las y los docentes para respetarles siempre? Nosotras somos responsables también de respetar hasta el final, de saber cuál es nuestro lugar, de saber cuáles son los límites, las distancias, de entender que son personas que se están formando y que por estas cosas se puede truncar la vida de estudiantes que tienen sueños, que tienen proyectos de vida. Entonces quizás despedirnos con eso, pero también saber que en medio de todo lo bonito está en que se forman estas agrupaciones, que se forman nuevas generaciones que van a luchar, que no se van a dejar, porque ya nos pasó a muchas, ¿no? Que nos quedamos calladas cuando éramos jóvenes. Y esto ya no va a seguir sucediendo. Creo que con eso me despido. Soy Natalia Angulo Moncayo y les digo hasta la siguiente semana. Angie, Mabe. Muchas gracias por acompañarnos en este programa que ha sido tan productivo, tan provechoso. Recordar a todos y todas los que nos están escuchando que nosotras también estamos aquí como un grupo de apoyo, un grupo que va a servir para denunciar todos estos actos que están muy mal, que no duden en contar con Guarichas Insurrectas. Yo soy Angie y nos vemos el siguiente programa con más temas insurgentes que analizar. Hasta la próxima. Bueno, realmente un programa muy ameno el que tuvimos hoy. Espero que al igual que a mí, ha servido y sirva a muchas más personas que nos están escuchando y puedan identificar qué está y decir no más. Soy Mabe, me despido. ¡Wow! Este programa estuvo genial. Hasta la próxima, amigas, amigos y amigues, aquí en Guarichas e Insurrectas. ¡Un abrazo! Esto fue Guarichas e Insurrectas. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Qué gusto ha sido compartir esta tarde con ustedes. Nos veremos la próxima semana. Cada día más guarichas e insurrectas. Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Angie, María Beatriz y Pablo. Esto fue Guarichas e Insurrectas, tejiendo redes, rompiendo fronteras. Hasta la próxima. Guarichas e Insurrectas. ¡Ah!